domingo. Tenemos una jornada muy importante. ¿Cómo está, ministro? Qué gusto tenerlo. Buenas noches. Buenas noches, Priscila. Un placer estar en su programa. Ministro, el domingo, jornada importante para algunos municipios. Vamos a estar pendientes de lo que vaya a suceder. ¿Y cómo se va a ir transformando? Depende de la votación. Bueno, un proceso de democracia directa, el referéndum y consulta que tenemos el domingo, implica una movilización ciudadana de al menos 500.000 de habitantes que van a estar localizados en los 15 municipios que votan o deciden sobre tres tipos de autonomías. Estos procesos de transformación del Estado implican perfeccionar las autonomías, la descentralización, el poner en vigencia una norma básica institucional que sustituya a la norma supletoria del nivel central del Estado, es sin duda un proceso de perfeccionamiento en la descentralización, en la eficiencia del Estado. Por eso es que en 15 municipios del país se va a hacer la consulta sobre tres tipos de autonomías. La autonomía municipal, con la aprobación o rechazo de las cartas orgánicas. La autonomía indígena originaria campesina, con la aprobación o rechazo de los estatutos de autonomía indígena. Y una experiencia como la del Chaco, la provincia Gran Chaco, la autonomía regional, también un proceso de innovación en el modelo de autonomías del Estado plurinacional. Ministro, ¿cómo ha visto usted el trabajo del Tribunal Supremo Electoral? Se han anunciado muchos avances, mucha tecnología para la votación del domingo. ¿Estamos preparados? ¿Usted ha visto cómo se está moviendo todo esto? No, sin duda. El trabajo, el desplazamiento del Tribunal Supremo Electoral, de los tribunales departamentales electorales, es extraordinario por la forma en la cual han ido encarando este proceso de administración de este referéndum y consulta, con el desplazamiento de todo el personal, el uso de la tecnología que cada vez va innovando, una mejor forma de obtener los resultados, de hacer de manera más rápida, más facilitada la información, que seguramente, como lo han anunciado ya en el Tribunal Supremo Electoral, tendremos la información pasada las 8 o 9 de la noche por el conteo rápido, por la información que irá llegando de los centros de votación en los 15 municipios del país. Felicitamos el trabajo que han venido organizando el Tribunal Electoral Departamental acá en Santa Cruz, como también en los demás departamentos donde hay un trabajo que está representado ya hace unos 3 meses de extensión, de desplazamiento del personal en zonas muy alejadas de los municipios que van a referéndum y consulta este domingo 20 de noviembre. Ministro, en los anteriores procesos electorales, hablando del referéndum por los estatutos autonómicos, uno de los problemas fue la falta de información. ¿Qué seguimiento y evaluación ha hecho el ministerio en los lugares donde van a votar el domingo? ¿Está la población informada, correctamente informada? Mire, Priscila, hay una mayor valoración, mayor entendimiento, involucramiento de los ciudadanos sobre este proceso de consulta sobre estatutos, cartas orgánicas, toda vez que la información extendida por los principales protagonistas de estos procesos locales ha sido brindada a partir de diferentes formas, socialización vía talleres, encuentros, actividades que han extendido las autoridades locales. Hemos visto una importante dinámica de trasladar la información hacia las comunidades, los centros más alejados en los municipios. El año pasado no solamente era la escasez o la debilidad en la información, sino recuerde usted que habían fuerzas políticas de diferentes agrupaciones o partidos políticos que hicieron uso de ir en contra de los procesos de referéndum y consulta para aprobar estos dispositivos autonómicos, y eso también generó un estado de mayor confusión ciudadana, toda vez que habían campañas en contra, habían campañas a favor. Este año no se registra ninguna fuerza política que se haya inscrito de forma contrapuesta o negativa hacia la aprobación de los estatutos y cartas orgánicas. Ese es un avance, yo creo, en democracia, porque ha permitido que la propia sociedad política haya asumido también la importancia de estos procesos, más allá de plebiscitar una autoridad o generar algún grado de medición o contraposición frente a una gestión, se ha asumido que este proceso no es patrimonio de ninguna autoridad, sino es parte de la necesidad de ir transformando el Estado, de ir dándole mayores instrumentos normativos para poder acercar ese Estado al ciudadano. Finalmente, creemos que el aprendizaje ciudadano y de las propias fuerzas políticas ha permitido observar una mayor extensión de la información sin ruidos o interferencias, lo cual obviamente es positivo. Es un derecho también el disenso en democracia, pero creemos que hay un avance sustancial en la valoración, en el entendimiento y la importancia que tiene este proceso para el municipio, para la entidad territorial autónoma. Ministro, por favor, háblele a las poblaciones que el domingo van a vivir una jornada democrática, por favor. ¿Cuál sería la convocatoria? Bueno, decirles a los pobladores, a los ciudadanos de Viacha, en La Paz, de Totora, de Arque, de Vinto, en Cochabamba, de Rajaypampa, o de Yapacaní, de Gutiérrez, de Cuatro Cañadas, El Puente, Buenavista, El Torno, o de Sucre, en Chuquisaca, que puedan, que necesariamente deben asistir a los centros de votación, a los centros de consulta, toda vez que en estas poblaciones, en estos municipios, habrá un auto de buen gobierno, hay restricciones para la movilidad, para la circulación, y deben asistir a los centros de votación, a los recintos, a cumplir con su derecho y su obligación también de poder decidir en esta consulta y referéndum. La jornada va a ser de fiesta en los municipios, porque la población de forma ordenada tendrá que trasladarse a los recintos donde va a expresar su decisión democrática sobre la aprobación o el rechazo de estas normas básicas institucionales. De no hacerlo así, como en cualquier elección, según la ley electoral, corren multas pecuniarias que dificultarán seguramente en los próximos meses a cualquier ciudadano que no asista a emitir su votación en los centros que están programados para tal efecto. En todos estos municipios tendrá una jornada de 8 horas, que es el tiempo donde se debe aperturar las mesas de votación, y seguramente al finalizar la tarde ya tendremos los primeros resultados de boca de urna o de conteo rápido en los 15 municipios del país. Bueno, y vamos a estar pendientes y haciendo el seguimiento. Ministro, muchísimas gracias por este contacto, por la información y esa convocatoria para vivir una jornada democrática el domingo. Ha sido un placer. Que tenga buena noche. Gracias, Priscila, por la oportunidad. Buenas noches. Buenas noches, ministro. Fue las palabras del ministro de Autonomías, Hugo Siles, dando cuenta que este fin de semana 15 regiones del país estarán yendo a un referéndum autonómico sobre los estatutos autonómicos.